¿cómo estamos? Mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Estamos grabando la Biblia diaria y estamos tratando de llegar a la fecha que tenemos que leer, ¿no? Vamos a leer la lectura de junio 24, Isaías 35 al 36. Se alegraron el desierto y la soledad, y el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano se le dará la hermosura del Carmelo y el Sarrón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura de Dios nuestro. Fortalecer las manos cansadas, corrobar las rodillas endebles. Decir a los de corazón apodado, esforzaos y no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con venganza, con retribución, Dios mismo, Él vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Y si se acuerda, Mateo habló de esto acerca de Jesucristo. Y partiendo Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos dando voces, diciendo, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco será tornado en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En la habitación de dragones, en su guarida, será lugar de cañadas y de juncos. Y habrá ahí calzado y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que será para ellos los errantes. Aún fuertes fueren torpes, no se extraviarán. No habrá ahí león ni fiera voraz, subirá por él, ni allí se lanzará, para que caminen los redimidos, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán. Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y la tristeza y el gemido huirán. O sea, el capítulo 36. Aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Senaquil, rey de Asiria, subió contra las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y el rey de Asiria envió a Rabsaces con grandes ejércitos desde Larquis a Jerusalén con el rey Ezequiel, y acampó junto al acueducto, al estanque de arriba, en el camino del campo del labrador. Y salió a él Elequín, hijo de Gilquis, mayordomo, y Sena, escriba, y Jom, hijo de Asaz, el cronista, a los cuales dijo el Rabsaces: decir ahora a Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria, dice así, ¿qué confianza es esta que confías? Dijo, alejas tú, pero son palabras vanas. ¿Qué tengo consejo y fortaleza para la guerra? Ahora bien, ¿en quién confías que te rebelas contra mí? He aquí que confías en este bordón de caña frágil en Egipto, sobre el cual si alguien se apoyase, se le enterrará por la mano y se le atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que él confían. Asiria, el rey de Asiria, viene y le dice, bueno, el mayordomo, porque ya habíamos leído esto, el mayordomo, Elequín, hijo de Gilcas, mayordomo, y Serna, escriba, y Juan, hijo de Asafás, el cronistas, y los cuales dijo a Rabsaces, decir ahora a Ezequías. Ellos vienen y le dicen, ¿estás confiando tú en Egipto? Y sí dan un buen ejemplo, ¿no? Imagínese usted patojo y se trata de apoyar de un palo que se quiebra. Entonces, ¿de qué le sirve, no? Si me dices, en Jehová nuestro Dios confiamos, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos lugares hizo quitar Ezequías y dijo a Judá y a Jerusalén delante de este altar adoraréis? Ahora pues yo te ruego que des rehenes al rey de Asiria, mi señor, y yo te daré 2,000 caballos, y si pudieras dar jinetes que cabalgues sobre ellos. Él está diciendo, dame tal vez 2,000 mujeres y niños rehenes, y yo te doy 2,000 caballos, a ver si tienes gente para que monte los caballos. No tenía mucho poder, ¿no? ¿A usted nunca le ha pasado, nunca se ha tratado, no, nunca le ha venido un poder, una obra satánica contra ustedes? Y usted dice, Dios, ¿y ahora qué, Dios? ¿Cómo yo, siendo tan sin recursos, sin nada, podría contra eso. Y esta es una de las historias que yo siempre me acuerdo y digo, confiaremos en Dios, confiaremos en Dios. Porque si usted se pone a pensar, las palabras que fueron escritas por estos reyes quedaron escritas en este libro para que nosotros aprendiéramos de ellas. Pero la Biblia habla de un libro, el libro de la vida, donde estará escrito su nombre. Y lo más probable es que ahí está también escritas sus obras. Y va a ser, porque acuérdese, usted rey, usted reina sobre su propia vida, usted es el rey de su propia vida. So, en realidad, usted, el rey, todo lo que le rodea es su reino, porque usted hace lo que usted le parece, así como un reino, y Dios lleva cuenta de todas las cosas que hace. Ahora pues, yo te ruego que des rehenes al rey de Asiria, que ya leímos. ¿Cómo pues harás volver al rostro de un capitán de los más pequeños siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto por sus carros y hombres de a caballo? ¿Acaso viene yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me dijo, sube a esta tierra y destrúyela. Y sabemos que eso él está mintiendo, ¿no? Y él se está basando a que Dios no tiene poder para salvarlo tampoco. Entonces dijo Elequín y Sebna Josh a Raxeses, te rogamos que hables a tus siervos en amarreo, porque nosotros lo entendemos, y no hables en nosotros en lengua judaica, a oídos del pueblo que está sobre el muro. Y dijo Racasaces, ¿acaso me envió mi señor a ti y a tu señora que dijese estas palabras, sino a los hombres que están sobre el muro, para que coman su estiércol y beban su orina con vosotros? Entonces Racasaces se puso en pie y gritó a grande voz en lengua judaica, diciendo, oíd las palabras del gran rey, del rey de Asiria. El rey dice así, lo más probable es que la lengua era amarreo. No os engañe Ezequías, porque él os podrá librar, ni os engañe Ezequías, confiar en Jehová, diciendo, ciertamente Jehová nos librará, no será entregado esta ciudad en manos del rey de Asiria. No escuches a Ezequías, porque el rey de Asiria dice así, hacer conmigo paz y salir a mí. Coma cada uno de su viña y cada uno de su higuera, y beba cada cual las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como de vuestra tierra de granado y de vino, tierra de pan y de viñas. No os engañe Ezequías diciendo, Jehová nos librará, ¿acaso libraos los dioses de las naciones, cada uno de su tierra, de la mano de los reyes de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Hamat y de Arfat? ¿Dónde están los dioses de Sarfajín? ¿Libraron a Samaria de mi mano? Samaria, se acuerda, era la capital de Israel. Los conquistó, ¿no? Está diciendo lo mismo también. ¿Qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Pero ellos callaron y no respondieron palabra, porque el rey así lo había mandado, diciendo, no le respondáis. Entonces Elequín, hijo de Helcís, mayordomo, y Egna, escrita, y Job, hijo de Asaf, el cronista, hicieron a Ezequías rasgado sus vestidos y se cortaron y le contaron las palabras a Rafases. Esta lectura es bien corta, hasta aquí vamos a llegar. Si usted tiene alguna pregunta, por favor, escríbame a marcos@mawministries.com. Muchas gracias.